otro jueves más que estamos con la presencia de Mateo Blanco. Bienvenido, Mateo. Hola, André, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos ustedes por sus casas? Bien, acá andamos. Bueno, la columna esperada durante la semana. Ya estaban avisados de antes que hoy vamos a tratar la historia del barrio La República. Barrio La República. Estuve hablando con muchos vecinos de allí y ellos se consideran Barrio La República. Aunque oficialmente pertenece a Chesortu, lo que es el barrio. Cuando buscan los límites legales de la ciudad, dice que toda esa parte es de Chesortu. Pero te cuento un poquito por qué. Bien. Los barrios La República, Arrillaga, La Victoria y Chesortu eran todos ex barrios que estaban en la zona oeste, que se fusionaron en el año 1950, convirtiéndose todos juntos en Remedio de Escaladas de San Martín. Esa fue en una fiebre del año sanmartiniano, que todos esos barrios se unieron en nombre de la esposa de San Martín. Pero cuando venís desde el centro, una vez que cruzás de Avellaneda hacia el oeste, ya se siente de otro paisaje, otro tipo de comercio, hay casas más bajas, se nota que estás entrando a otro barrio. Bien, le vamos a dar entonces la derecha a la gente del barrio La República, ¿eh? Que es otro barrio y que se llama La República. Así es, sí, el barrio La República. Originalmente, La República nació como un proyecto de urbanización de la empresa de Chesortu y Casas. Por eso es que ahora está englobado adentro de Chesortu. Arrancó entre las calles Córdoba, Pellegrini, Lima y Paraná, en ese sector de la ciudad. No es un barrio muy grande, digamos, está bien delimitado. No es un barrio muy grande, aunque los límites actuales de la vecinal, con la gente que estuvo hablando en estos días, dice que los límites son de Montevideo, porque antes Pellegrini no existía la calle, Mendoza hacia el norte, Avellaneda y las vías del ferrocarril. Como veníamos contando, en la mayoría de todos estos barrios de la zona oeste se inundaban mucho. Eran unas zonas bastante bajas e inundables. Por eso he encontrado publicaciones que desde los años 30, de 1930, ya se venían haciendo obras y algunas cisternas para contener el gran caudal de agua. Hay una cisterna en Marcos Paz, entre Lima y Servando Bayo, que encontré una foto del diario La Capital de obras de esa época. Por eso es que pueden notarse que hay algunas calles que están mucho más bajos que el nivel de las casas, por las diferentes modificaciones que hubo. Bien, todo esto, entonces repetimos, era parte del Bajo Hondo que se inundaba. Claro, sí, era bastante inundable todas estas zonas. Y nos decía la gente que tuvieron... El barrio tiene una particularidad. Tuvo dos intendentes que salieron de ese barrio. Uno, el Tigre Caballero, que estuvo en los años 90, y después Berkovich. Más anterior. Más mejor. Anterior, que estuvo en la época de Arturo Illia, en los años 60. Pero nos contaban que eran dos vecinos del barrio La República que ayudaron bastante al progreso de esta zona. Otra cosa de gran importancia que tiene el barrio, o que tuvo en su momento, fue la estación Rosario Oeste. Empezó como una pequeña casita precaria de chapa y madera, como una parada del ferrocarril Central Córdoba, el que tiene la estación Juan Manuel de Rosas, 27 de febrero. Sí, la plaza Hipólito Yrigoyen. Esa misma. Que, bueno, viene el tren paralelo a 27 de febrero, pasa acá por lo que es la puerta del distrito oeste y va por ahí, por esa zona. Bien, y ahí paraba en la estación Rosario Oeste. Claro, así es. Así fue como la estación, cuando se unieron todos los... En la época de la estatización del ferrocarril, que se unieron varios ramales, pasó a ser el punto de llegada o el punto de paso de varios trenes de larga distancia que iban al norte del país, llegando hasta Bolivia. O sea, de acá se podía llegar a Bolivia en tren. En tren. Qué increíble. Es por eso que en los años 40 se construyó la estación que vemos ahora, de estilo racionalista moderno, de acuerdo al criterio arquitectónico empleado por Ferrocarriles del Estado. Vamos a escuchar a dos vecinos, Miguel Mancilla y Celso, que ayer estuve hablando con ellos, que nos van a contar un poquito sobre la estación y toda la vida que había alrededor de ella. Sí, bueno, en Rosario hay, se da cosas diferentes a otros porque tiene muchas estaciones, tuvo muchas estaciones. Nosotros estamos en la estación Rosario Oeste. Es una línea que viene de Retiro y va hasta a todo el norte, todo pasa por Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, llega a Salta, allá hasta, usted lo habrá sentido nombrar, el tren de la nube, que llega hasta Antofagasta, hasta Chile, totalmente hasta la llegada de la presencia de Menem. El barrio vivía, pero todo el comercio junto al ferrocarril fue importante, influyó mucho en el barrio. Era una romería de gente, y enfrente todos vendedores de todo tipo, porque se la rebuscaba todo. Ahí venía el tren, paraba, y la gente bajaba y salía corriendo. Pero sí, al base, claro. Los sándwiches, la gente bajaba corriendo, a comprar sándwiches, bebidas y todo. De ahí vendrá el dicho, venía atrasado el tren, ¿no es cierto? Que la gente baja corriendo a comprar comida, o cuando uno tiene hambre te dicen, venía atrasado el tren. Bueno, debe ser de esas situaciones que nos comentaban Miguel, Celso y Rubén. Y Rubén. Estaban los dos juntos. Rubén Berkovich, que es sobrino del intendente que nombramos antes. Bien. Como nos decían, alrededor de la estación se instalaron un montón de negocios. Uno de ellos, muy importante, que aún sigue existiendo, es el Bar Mayo, que es donde se grabó la película Rosarigacino. ¿La viste, André? No la vi, la voy a agendar para verla en cualquier momento. Después vemos de subir el link, que la estuve viendo así, unos pedacitos, que está muy bueno. Allí me comentaba Celso que iban personajes de la ciudad muy importantes. Lo escuchamos a Celso y Miguel, que nos hablan un poquito sobre este bar. El Bar Mayo es un lugar histórico de barrio. Y por ejemplo, que ahí se filmó la película, nombre raro, Roga Cigarino, algo así, Rosigarino, con Federico Luppi. El Café Mayo era mi segunda casa. Bueno, ahí transcurrió, te digo, venían jugadores, venían una vez. Le hicimos a Belén, a Sachi, que eran de Ñul. Vivía acá en Barrio Bellavista, Belén. Después vinieron jugadores centrales, vinieron. Sof era permanente, venía a jugar el truco permanente, toda la media, antes de ir al entrenamiento, venía a jugar el truco ahí al Café Mayo. Y después, por supuesto, vino Poi, pasó Poi un día. Siempre venía acá en el café el negro Fontana Rosa, hasta consecuente del café. Bueno, una variedad de personajes que circulaban por este Bar Mayo. Y también me parece, vos lo habrás conocido personalmente, que Celso y Rubén también habrán sido personajes muy pícaros en su época de juventud ahí en el recorriendo el Bar Mayo. Sí, más que nada Celso. Ah, bien. Que le mandamos un saludo, que nos está escuchando seguramente. Bien, un saludo para Celso y Rubén. Otra esquina muy importante del barrio es Mendoza y Carriego. Allí funcionó otro bar muy famoso en su época, el Café Carriego, que enfrente sigue funcionando, ya con casi 90 años de antigüedad, la tienda y mercería La Salteña. Estuve hablando con una de sus dueñas y nos contaba que este negocio familiar, de gran tradición, está ya cumpliendo 90 años. Hace unos años fue distinguida sus vidrieras, decoradas por alusiones al 20 de junio. Si entran al Face de la Biblioteca Estrada, verán en la foto de portada de la biblioteca esta vidriera, que ganó un premio a una de las vidrieras decoradas por el 20 de junio. Ah, bien, bien. Entonces, La Salteña es un... Una tienda, una mercería. Bien. Venden telas y demás cosas. Que, ya que mencionamos a la Biblioteca Estrada, le mandamos un saludo a Natalia de la biblioteca, con la que estuvo haciendo el conversatorio el sábado pasado. Muy bien, recordamos que el sábado estuvo Mateo en un conversatorio auspiciado por el Museo Municipal. El Museo de la Ciudad, sí. Exactamente. La plaza que está enfrente de la estación se llama Ciro Echesortu. Allí me contaba Celso que realizan muchas actividades culturales, ya que está enfrente de la ya que en la estación está funcionando ahora actualmente la vecinal La República, que allí hacen los carnavales junto con los clubes del barrio y también van a tocar bandas y hacen circo. Tienen mucha vida cultural y aparte es una plaza muy muy linda y grande, ¿no? Tiene casi tres manzanas. Nos contaba Celso que todos los feriados y domingo ellos izan la bandera en el mástil de la plaza y nos invitó a ir para el próximo domingo. Muy bien. A las 9:30 de la mañana. Siguen con la tradición de izar la bandera. Los feriados y los domingos. Los feriados y los domingos. Muy bien. Vamos a ir entonces algún día, algún domingo, algún feriado. Lo mandamos al movilero. Muy bien. Ahí ya sabe Gastón, ¿eh? En la zona también se destacan varios clubes, nacidos aproximadamente en los años 30. Los clubes fueron fundados por trabajadores y obreros con ideas progresistas. Bien, en los años 30 mucha inmigración de España, Italia, muchos obreros, muchos anarquistas. Anarquistas, comunistas. Se pueden ver por los colores de muchos de los clubes. Por los colores y particularmente por los nombres. Rubén Bien. Nos va a contar algunos de estos clubes que hay por la zona. Dentro del barrio de La República tenés dos clubes, Luchador y Federal. Fíjate cómo son los nombres de la mayoría de los clubes de esa zona. Unión y Progreso, Federal, también tenés Luchador, Libertad, Unión y Progreso. Bueno, todos tienen mucho de lo que venían de con las ideas más liberales. Bueno, ellos tienen una relación, son los dos que están trabajando juntos, ellos, que son los chicos de Parolito, los que están atrás de todo eso. Bueno, hay muchos clubes. Nosotros estuvimos hablando con Lara, la presidenta del Club El Luchador, el martes. Y mañana, Mateo, viene el presidente del Club El Federal. Mira. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes cómo se llaman los dos clubes? Hay veces que compiten juntos en la misma liga. Se Bien. Prestan los jugadores para los torneos. Eso, no es que compiten uno contra otro, sino que entre los dos forman un equipo representando al barrio. Y mezclan los colores de sus escudos. También. Y juegan bajo el nombre de La República. Muy bien. Qué linda historia quedó. La verdad que no sé cuántas veces se repite, pero que dos clubes están muy cerca, que comparten un mismo barrio, una misma historia, en lo que podría en muchas otras cosas ser una cuestión de rivalidad o de clásico, ellos lo entienden como una cuestión de representar al barrio juntos. Representan al barrio juntos porque hace unos años el club está haciendo un trabajo muy fuerte dentro del barrio, también junto con la banda Farolitos. Sí, he ido a ver a Farolitos en el Club Luchador, sí. Ellos salieron de ahí, tengo entendido, me parece. Sí. Son del barrio los chicos. Así que es que ellos compiten juntos representando el barrio. Y tienen un montón de... Tienen hasta una universidad popular, la Bien. Gente de los clubes. Bueno, sí, son dos clubes que mucha participación de muchos chicos y chicas jóvenes que están tomando la posta, digamos. Sí, he ido el año pasado al club, al Luchador, a hacer natación y se nota la gran cantidad de gente que tiene, mucha juventud. Y estos dos clubes, que algunos se especializan en alguna que otra cosa, por ejemplo, el Federal, el año pasado o el anterior, estuvo compitiendo en la Copa Argentina. De futsal. De futsal. Y Bien. Ha avanzado bastante en las llaves. Así que es un club de representación nacional ya. Muy bien, bueno. Bueno, Mateo, muy buena la columna de hoy. Estuvimos entonces conociendo, reconociendo la historia del barrio La República. ¿Eh? Nosotros votamos porque sea un barrio propio, ¿eh? Así lo reconocen los vecinos. Y otra cosa que también reconocen los vecinos, pese a que pertenece al distrito centro, que en su corazón está en la zona oeste. Eso se siente en parte de la zona oeste. Sí, es como que ellos nos contaban que se sienten más de la zona oeste que del distrito centro. Ya están más cerca del distrito oeste que del centro, la verdad. Así que bueno, Mateo, te volvemos a reencontrar el próximo jueves. El próximo jueves, sí. En una próxima historia nos contaron de que vas a traer el recuerdo de la historia de una escuela que va a cumplir años, la Comunidad Educativa La Paz. Sí, vamos a estar recordando un poco la historia de la Comunidad Educativa La Paz, que cumple 30 años. Vamos a estar hablando con profesoras y las seños de mis seños, porque yo fui a la escuela esa. Muy bien, así un homenaje de Mateo hacia su escuela también. Gracias, Mateo. Hasta el próximo jueves, Hasta el entonces. próximo jueves, entonces. Nos vemos. Hasta luego. Hola, soy Mateo Blanco y todas las semanas les traigo la historia de los barrios de la zona oeste. Los jueves por Avenida Godoy.